vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al tercer programa de Vamos de Paseo Podcast. Hoy estoy grabando miércoles 26 de junio del 2019. Muy contentos. Les mando un saludo a toda la gente ahí de Discord, la banda de Nintendo Police, que salimos a patrullar las calles y cuando no estamos haciendo eso, estamos escuchando el podcast de Vamos de Paseo. Y bueno, siempre tirando buena onda y buenos comentarios que obviamente ayudan mucho a crecer y a poder darle otro formato al programa que obviamente uno labura más que nada para crear contenido y también para poder ofrecer un producto digno dentro de las posibilidades que hay. Y bueno, la gente lo recibió bien y está contenta, así que está bueno, me gusta. Y bueno, y si no hubiese nadie escuchando, igual también lo trataría de mejorar porque uno quiere siempre ir un poco más allá, ¿no? Y bueno, en esta introducción también vamos a comentar brevemente que ya estamos en Spotify, ya estamos en iTunes, estamos en TuneIn, estamos en iVoox y ninguno más, creo. Pero bueno, ya creo que con esos canales de difusión vamos a estar muy... tenemos el feed también. Así que bueno, búsquennos en esos lugares, como Vamos de Paseo Podcast, y nos van a encontrar. Y bueno, muy contentos, de verdad que no fue difícil poder propagar el programa. Lo más difícil fue armar el feed, después el resto se fue dando solo, así que estoy muy, muy contento con el outcome. Y bueno, ahora vamos a empezar a planear un poco más, darle un cierto formato al producto, así que... que esperen novedades en breve. Y bueno, a ver, preguntaron cuál era la frecuencia. La idea es que la frecuencia sea dos o tres veces por semana, por lo menos, ya que este formato permite, primero, que al trabajar voy generalmente por lo menos dos días a la semana voy a trabajar en auto, así que a eso me permite cierta flexibilidad a la hora de hacer programas y poder ofrecer esta frecuencia alta. Después, la otra idea también es que la duración de los mismos sea más corta, de forma de tirar cosas más directas y no dar tanta vuelta con algunos temas o explayarse demasiado. Igual el último de Animal Crossing vino un poco de la mano de eso, ¿no? De explayarse un poco más en la saga que uno ama, y eso que dejé cosas afuera que seguramente van a venir en una segunda o tercera parte. Y hoy, bueno, ahora esta semana arrancamos con unos lanzamientos, así que hoy mi idea es centrarme un poco en primeras impresiones de un juego que venía esperando hace mucho, y después también a comentar un poco sobre otro juego que probé el fin de semana, mientras Argentina vapuleaba a la gran selección de Qatar en el fútbol. Arranqué este juego, este fichín, chiquitito, hermoso, un indie, que lo jugué porque estoy participando de un torneo en un Discord de Nintendo específico. Y bueno, el desafío de este mes era jugar ese juego y entonces lo compré ahí en la eShop y le di para adelante. Pero eso lo vamos a comentar después al final. El juego que comentaba, que van a ser las primeras impresiones, es un juego que yo vaquié allá lejos hace 3 años, tal vez, 2, 3 años. La verdad que tenía que haber buscado cuándo fue la fecha original del back, pero bueno, del vaqueo, pero estimen más o menos que era por esa fecha. Lo publicó Koji Igarashi, que ya fama reconocida de creador del Symphony of the Night y algunos otros juegos de la saga Castlevania. Y el tipo, bueno, después se fue de Konami y entonces con este Kickstarter era como reflotar ese estilo de juego que la gente tanto ama, ¿no? Obviamente Symphony of the Night es un juego que marcó un antes y un después, no solo en la saga Castlevania, sino también en el género de acción, plataforma, de recolectar. De ahí viene un poco el hecho de que tenemos el famoso género Metroidvania, que es un nombre medio choto, pero bueno, sirve para aglomerar todo eso, ese tipo de juegos, ese estilo. Y bueno, la parte de Vania viene de Castlevania, pero viene más que nada de los Castlevanias post Symphony of the Night, porque los anteriores en realidad no tenían toda esa parte de ir mejorando las habilidades, de equipártelas a distintos botones, sino que era tu personaje con el armita y reventando bichos y pasando niveles y listo. No tenías todo ese backtracking, toda esa cuestión que tienen ahora estos, que se traspola a través del género a otros exponentes del mismo. Como, no sé, Hollow Knight, como en parte The Messenger, y bueno, tantos otros hermosos que hay. Y bueno, se va aquí originalmente para ya la ya querida y difunta Wii U, y en algún momento anunciaron que lo iban a sacar en el 2018, o sea, creo que el back fue 2015. Anunciaron que iban a sacar en el 2018 el juego. Ya la Wii U para 2018 tenía menos vida que, no sé, una lechuga. Y entonces toda la gente empezó a preocuparse, como diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Lo van a sacar en el 2018 para Wii U? ¿La Wii U no va a estar más en vida entre nosotros? Y entonces en algún momento anunciaron que se cancelaba la versión de Wii U y se corría el desarrollo a Switch. Obviamente uno fanático ahí de las trincheras del HQ, cambié mi pledge, mi aporte, lo cambié a la versión de Switch, obviamente, y ahí quedó. Corrió la misma suerte, por ejemplo, que Yooka-Laylee también, que Yooka-Laylee originalmente iba a ir a Wii U, y en algún momento se dieron cuenta que no daba, no lo podían correr ni a palos en Wii U, y lo portearon a la Switch, en donde está la versión es competente, no al lado de las otras. Obviamente en PC corre a 60 y se ve hermoso, pero en Switch se ve bien y corre a 30, obviamente, y bueno, no hay ningún problema con eso. Bloodstained, bueno, uno, la verdad que cuando me enteré de la release day, la largaron hace poco, en la 3, anunciaron que salía ahora esta semana, el martes 25 para Switch y el martes 18 para el resto de las consolas, o sea, una semana antes en Play, PC y Xbox, entiendo que también debe estar. Y bueno, entonces uno dice, bueno, lo corren una semana, está bien, qué sé yo, estamos acostumbrados ya los usuarios de Switch a que nos vengan dando palizas por todos lados de que se retrasan juegos que no se publican al mismo tiempo que las otras consolas, qué sé yo. Entonces la dejamos pasar. Lunes 24, y aparece un posteo en Reddit de un usuario que dice: tuve acceso al juego final, al final build de juego este, ¿no? De Bloodstained, y es It's Garbage, ¿no? En una producción, porque esto era en inglés, obviamente. It's Garbage, que el porteo era una basura. Y tú decís, ok, bueno, empezás a leer y te dice, no, que tenía input lag, que se ven texturas borrosas, obviamente que corría 30, etcétera, etcétera, etcétera. Otros puntos más, que la música era, no sé, calidad de radio, un montón de cuestiones que vos decís, bueno, ok, ya te bajaba un poco la emoción de la salida del juego, no era que uno tenía hype, porque ya creo que en un momento me olvidé que lo había baqueado, pero bueno, ya cuando te avisan que va a salir el juego, uno se pone contento y de repente te tiran con un ondazo para abajo. Así que fui con cero expectativa del porteo. Obviamente uno espera que no esté a la par de las otras versiones. Inclusive había reportes de que el juego en Play 4, por ejemplo, tenía algunos bajones en algunas partes puntuales, nada más, en algún boss, en algún escenario. Y nada más, ¿no? Tampoco es que estaba totalmente mal desarrollado. No era el Rime, ¿entendés? Que el Rime, hasta en Play 4 y en PC tiene bajones por momentos y no es estable, y la versión de Switch es realmente una basura, como parecería que esta iba a serlo. Entonces no se esperaba mucho. Me llega el mail con el código, vamos, lo cambiamos, y entonces arranca el juego, ¿no? Ya iba como las expectativas por el piso, no íbamos muy, muy emocionados, que digamos. Y le voy a decir que, si bien hay ciertos puntos que son ciertos del comentario, tampoco es que es basura el porteo, ¿no? Tenemos 30 frames, eso seguro. Pasa que lo que ocurre es que, ahora lo que voy a contar, a este tipo de juegos se le puede pedir más en la Switch. Por aunque ya hay exponentes del mismo género que están mucho más pulidos, se nota que están mejor desarrollados. Y no es una cuestión, no es, o sea, a ver, sale, cuando sale el Witcher 3 y esté en una calidad inferior a los otros, a las otras versiones, no se le va a saltar a la yugular a CD Projekt Red, porque seguramente los tipos hicieron lo mejor que pudieron con el hardware que le presentaron y no hay lugar a duda a eso realmente. En este caso, las texturas están lavadas, sí. Yo creo que yo lo jugué más que nada en dock. No creo que corra a 720 en dock. Para mí debe estar en 500 y algo. Esas resoluciones medias extrañas que le ponen a las versiones portátiles de los juegos. Así que va a ser interesante, ¿no? Está así, no está muy pulido. O sea, se nota feo. O sea, más allá de que el estilo gráfico puede o no ser del agrado de uno, se nota blurreado, ¿no? Inclusive en los diálogos entre los personajes, que aparece como un gráfico del personaje grande, ¿no? Digamos, en la persona, y aparece el cuadro de diálogo en el medio, esos dibujos están totalmente pixelados y ahí se nota mucho más lo feo que está el porteo, ¿no? Después corre a 30 estable. Yo tuve un par de bajones en algún que otro momento, pero nada raro, nada que te rompa la experiencia. Y bueno, pero se deja jugar, o sea, está perfecto. O sea, 60 es mucho más fluido y es otra cosa, debe ser otra cosa, no lo probé. Pero se deja jugar a 30, no vi ningún problema de que vos digas, no, este juego es una mierda, no se puede jugar, tirarlo a la basura. Entonces ahí viene mi recomendación. Yo lo voy a jugar en Switch porque obviamente lo baqueé ahí y ya tengo el código, lo tengo ahí descargado para jugar. Y me gusta porque es Symphony of the Night con otros personajes, con otra historia. Los mapas son similares, los puzzles parecerían ser similares. Lo cual es buenísimo porque estás diciendo que es un juego parecido a alguno de los mejores de la historia y que tal vez los últimos exponentes del género no se fueron por ese lado. Van por ya. Los juegos actuales van por mecánicas como más ágiles. Este es como más lento en sí, ¿no? Y no está mal. A mí me encantó y lo voy a jugar ahí. Ahora bien, si vos sos una persona que le gustan los gráficos o que la portabilidad de la Switch, la verdad, te resbala y tenés otras opciones a mano, yo te recomiendo que vayas por otras opciones. Porque en Steam estaba a 800 pesos. Acá está más caro. No me fijé cuánto estaba el precio, pero seguro que está más caro. En el store de Microsoft va a estar más barato también, porque es lo que viene pasando. Entonces tenés opciones donde se ve mejor, corre mejor y es más barato. Entonces yo te digo, andate por esos lados. Si sos como yo, que no tiene tiempo de jugar en la casa, o poco, y tenés más tiempo de jugar en el auto cuando estás en la oficina, en el almorzando, o antes de entrar a la oficina un ratito, o en el baño de la oficina, como dije siempre, o cualquier otro lado, la verdad que te recomiendo. Podés echarle un vistazo a la versión de Switch, es competente. Ahora bien, apenas salió, mandó un mail 505 Games, que es la productora del juego, diciendo, mirá, vimos el comentario, estamos escuchando los comentarios de la gente y vamos a mejorar la versión de Switch. Van a ir saliendo parches parciales y no uno muy grande para ir mejorando por partes el desempeño del juego y qué sé yo. Ese mail lo tenían preparado de antes, a mí no me joden, a mí no me engañan. Entonces vos decís, si ya sabías que iba a salir la versión así, si lo retrasaste una semana para que la gente no lo compare tan directamente con los otros y le den con un caño, ¿por qué no lo retrasaste más? Yo sé que es difícil retrasar un Kickstarter de hace 3-4 años y que lo cambiaste de plataforma en el medio, pero ¿qué te hace 1-2 meses más? Nadie te iba a decir nada realmente. Y bueno, lo largaron así como está y le falta, seguramente van a salir parches que lo mejoren, ya lo voy a ir comentando cuando vayan saliendo. Mientras tanto está así, como está esa versión, y es jugable, pero bueno, no es la mejor y no la recomiendo, salvo que tengas en cuenta los beneficios mencionados previamente. Y bueno, y el otro juego que pude probar, y bueno, en el Bloodstained avancé el primer mapa, el del barco, y empecé la otra parte y ahí quedé, así que no avancé tampoco demasiado. Pero bueno, por lo menos pude apreciar estas cuestiones. El sonido estaba bien, esa cuestión, y el input lag no existía. No vi input lag para nada. O sea que no sé qué estaba diciendo. Y el sonido es correcto. No vi nada raro. Lo que puede ocurrir también es que el tipo esté jugando o pirata, o una versión de review, que esas versiones no tienen el parche del primer día. Entonces ya hay cuestiones ahí que están mal desde el vamos, porque ya fueron parcheadas. Ellos mismos, los de 505 Games, salieron a decir justamente eso, que ya había un parche día 1, que la gente de Switch lo baje sí o sí para poder mejorar estas cosas. Y el otro jueguito que pude probar es uno llamado The Downwell, que es un indie, que básicamente sos un tipito que se tira por un pozo, y entonces el juego consiste en vas descendiendo todo el tiempo. Podés parar en plataformas, pero el chiste es que vos hagas combos con los enemigos que te vas encontrando en tu bajada, a los cuales podés o bien saltarles en la cabeza, o bien tirarles como unos misilitos, digamos. En realidad no son misiles porque salen de las patas del tipo, pero tirás como unas ondas ahí, que serían los misiles estos, y vas haciendo combos a medida que vas cayendo y golpeando enemigos, tanto saltándoles encima o con los misiles estos. Lo bueno es que los misiles te permiten regular tu inclinación cuando vas saltando, porque obviamente cuando vas cayendo se te va pidiendo todo encima y es muy rápido, muy veloz. Entonces vos podés usar el cosito ese que tirás, los misiles esos, lo podés usar como para hacer una pequeña micropausa y ver hacia dónde tenés que dirigirte para saltar encima de otro enemigo, o bien los podés usar como un misil hecho y derecho y matar a un enemigo y sumar puntos. Después hay enemigos que tienen la cabeza descubierta, eso les podés saltar encima. Otros que tienen como un color o algo que denota que tiene una armadura o un campo de fuerza o algo, eso les tenés que tirar el misil sí o sí, si no los podés matar. Lo cual está bueno porque te agrega otra capa de estrategia para ir viendo a quién matar o a quién no. No hace falta que mates a todos. Y es muy, muy adictivo. O sea, vos caes, qué sé yo, perdiste, arrancás al toque de vuelta. Perdiste, arrancás al toque de vuelta. Entonces después te toma la mayor cantidad de combos que tenés. Te toma hasta qué nivel llegaste. Después en el tercer mundo, por ejemplo, caes en el agua. Entonces a todas las mecánicas que comenté le agregás un timer que va bajando y que tenés que recuperar tomando tomando burbujas de aire a la Sonic en Hydro City. Y eso le agrega otra capa de estrategia y de dificultad interesante. Así que bueno, se los recomiendo también. Downwell, si quieren, es un indie chiquitito, así hermoso para jugar. Empecé, estaba el otro día me fijé, estaba a 40 pesos, creo. Así que en Steam se pueden comprar a 40 pesos. En Switch estaba a 2 dólares y medio, que serían unos ciento y pico de mangos. Más o menos. Al cambio de hoy. Y bueno, ya con eso vamos cerrando. Primeras impresiones de Bloodstained y un poquito de Downwell. Espero que les haya gustado. Y bueno, hoy es miércoles. El viernes sale Mario Maker 2. Ya sé que ya saben cuál va a ser el próximo capítulo, seguramente, que vamos a estar comentando todos ahí. Con los nivelitos de Mario, con el modo castillo, que parece que está buenísimo. Ya estuve leyendo Metacritic 89. Todos contentos. Es Mario Maker 1 mejorado al cuadrado, más o menos. El modo historia o campaña o lo que sea de Mario Maker 1 era bastante pedorro. Y en este parece que es bastante, bastante competente. O sea, el Mario Maker 1 era solamente un modo para aprender las mecánicas y listo, gracias. Ahora parece que no, ahora parece que es un modo historia hecho y derecho. Así que bueno, ya me escucharán el viernes o el sábado, no sé cuándo. Espero poder grabar primeras impresiones de Mario Maker. Y les mando un saludo a todos y muchas gracias.